Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, aquí a un boletín especial, un boletín que hacemos para contaros las últimas novedades y asuntos relacionados con el podcast, que creo que pueden ser de vuestro interés y que son buenas noticias. Quiero recalcar eso en todo momento. Antes de nada, quiero darle la bienvenida a dos nuevos mecenas, a Barbeceros y a Anónimo. Esto es muy importante, siempre me encargo de recordarlo, que cuando os hacéis mecenas, si no le dais a la casilla donde aceptáis que vuestros datos, por la ley de protección de datos, lleguen a nosotros, os quedáis como anónimos. Hombre, a nosotros nos haría mucha ilusión poder poneros un nombre, un apellido, y que realmente pues forméis parte de esta familia, mucho más que a lo mejor con un nombre tan ambiguo como ser anónimo. Más allá de eso, quiero aprovechar también para recordar a todos los mecenas, los que sois, y daros las gracias, en este caso yo, pero también hacerlo extendible al resto del equipo que formamos el Batallón Pluto. Ellos son Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Alexa, Alighieri, Álvaro Artic, Ángel Valle, muchos anónimos, Antonio Resina, Aral, Arela, Sargentus, Barbaceros, Carlos Machangas, Cer Diablo, Clovisindro, Cowiza, DJ Jose, Don Patch, Doctor Chusma, Dani, El Mesguay, Fer 2020, Fermín Gamboa, FP Yos, Gorka Conca, Ignacio Rivas, Javi RF, Javi Chuchi, Higoku, Jojor, Juan Russo Díaz, Kimakum, Lambali, Ludum Post, Lucy Piero, Miguel Ángel Medina Domínguez, Nike Sar, Niteros, Ofeliac, Pablo Rioja, Peter Griffin, Pipe Surcobares, Telate, Tidus Licar, Ulic 80, o para los amigos Benjamín Bruña, Victorious, Waylis 10 y Jandrak. Muchas gracias a todos por hacer posible este programa, por confiar en nuestro trabajo, y os voy a hablar del informe de emisión. Imagino que ya habréis podido intuir por el título de qué vamos a hablar, pero como sabéis, una vez al mes intentamos hacer ese espacio monográfico donde rendir tributo, donde poder centrarnos en obras maestras del videojuego, algunas que ya conocéis, otras que posiblemente vais a descubrir y otras que simplemente tienen un vínculo afectivo muy fuerte con nosotros. Venimos de Shenmue, que ha sido una experiencia fantástica. La respuesta, creo que no podríamos estar más sorprendidos. Afortunadamente ha ido bien. Y atención, porque este mes de febrero tenemos también otro titulazo. En esta ocasión, por ser padre de un género, de la evolución o revolución de un género, mejor dicho. No sé si recordáis el último verano, ese especial que dedicamos a Doom. Doom fue por muchos motivos el germen, el que alumbró algo como es el shooter moderno, pero es que luego llegaría otro, que también salió mencionado en ese programa, que fue capaz de aunar o de incluir en esa terminología que son los shooters algo más que los disparos, una narrativa realmente eficaz y que te sumergía en lo que te estaban contando. Nos vamos a transportar al año 98, porque el siguiente informe de misión va a ser sobre Half-Life. Sí, amigos, Half-Life va a tener presencia en el Batallón Pluto con un programa que espero que os guste. No me atrevo a decir fecha concreta de cuándo se va a llevar a cabo, porque ya sabéis que esto depende un poco de la agenda personal de cada uno de nosotros, pero la idea es que a finales de este mes de febrero tengáis ese monográfico, ese informe de emisión sobre Half-Life, toda la influencia posterior que ha tenido este título, cómo nos ha marcado a nivel personal y por qué merece un programa tan especial como este. Nos encantaría saber vuestra experiencia, anécdotas, testimonios o relatos relacionados con el juego, si lo habéis jugado en su momento, si ahora os estáis acercando a él, y que nos lo hagáis saber con una nota de voz en info@elbatallonpluto.com. Vamos a estar recibiendo tanto audios como textos hasta el 21 de febrero, viernes 21 de febrero. Espero que la recepción sea abrumadora, porque creo que vosotros también como oyentes os ha pasado que cuando un programa, como el último de Shenmue, recibimos ese aluvión de mensajes, la calidad aumenta por doquier, porque una cosa es lo que a lo mejor un servidor pueda contar, o los 4 o 5 que formemos parte de ese programa, y otra que realmente crezca, se enriquezca con las experiencias individuales de cada uno de los que estáis al otro lado. Ojalá la participación sea muy alta. pero no quiero quedarme aquí. Realmente el motivo de este boletín no solamente es anunciar en exclusiva para mecenas el motivo del siguiente informe de emisión, que es Half-Life, sino también qué va a ocurrir con eso que yo ya os dije en esa primera reunión de mecenas, en ese dossier que quedó registrado en un PDF, con los propósitos u objetivos que teníamos para este año en la temporada. Una de las cosas que salieron a relucir era daros mayor participación y que pudieseis elegir, al menos tener parte activa de ese proceso interno de, entre dos títulos, ver cuál sale victorioso de cara a hacer un informe de emisión. En algunos meses, daros a elegir a través de una encuesta de qué juego preferís que se haga el especial. ¿Qué ha ocurrido? Yo soy muy impulsivo, a veces las ideas las suelto y luego las medito, y me he dado cuenta de que va en detrimento primero de nuestro propio espíritu, y creo que también como oyentes vais a apreciar mucho más las selecciones personales que aquí los 5 del batallón podamos hacer que a lo mejor otro tipo de estrategia que, quiera que no, cuando haces una selección os damos a elegir entre dos, el título que nos sale parece como que ya se desecha, como que no vale la pena. Y todo lo contrario, si ponemos esos dos es porque queremos hacerlo de los dos. Es muy complejo y creo que en casos como el de Shenmue, el que vosotros no conozcáis una obra es hasta positivo, porque os concedéis la oportunidad de descubrirla, de hacer esa labor de divulgación cultural. Por tanto, hemos tomado la decisión de dar un paso atrás, de que no podáis, a priori, ya digo que estamos todavía aprendiendo y reflexionando sobre cómo hacer esto más dinámico, pero que no podáis elegir el tema del informe. Pero a cambio, yo soy muy hábil con las negociaciones, no penséis que vais a salir perdiendo o que aquí os voy a dar gato por liebre, porque lo dije por Discord, si algún mecenas aún no está en Discord, le recomiendo que entre porque se generan conversaciones muy interesantes, tanto en el ámbito de los que son mecenas y no mecenas, como también en este grupito tan personal que hemos formado. Bueno, allí ya sugerí que esta participación que queríamos incentivar no tenía por qué traducirse en elegir el tema del informe de emisión, que a lo mejor hay otras formas, otras ventanas, otros canales en los que quizás incluso vuestra voz sea más escuchada. Y creo que esto se puede traducir en, después de ese exitoso primer acercamiento, esa reunión para mecenas a principios de año, que creo que gustó mucho, nosotros al menos por nuestra parte fue una experiencia que queremos repetir, pues hacerlo. Intentar reunirnos una vez al mes, mes y medio. No me puedo comprometer con fechas porque de verdad no sabéis lo que cuesta sacar adelante cada programa semana a semana. El lío de fechas, de quedar con uno, con otro, ponernos frente al micrófono, la edición, todo lo que tiene que ver con prepararte el guión. Terrible. Pero sí que nos encantaría no demorarlo, que una vez al mes, mes y medio, dos meses, pero espero que no tanto, quedar todos juntos, todos los mecenas, proponer un tema de debate que salga de nosotros, es decir, acordado entre todos los mecenas, aquello que os interese y que vayáis pasando uno a uno, que nos contéis a viva voz con vuestro micrófono vuestra opinión, vuestros argumentos, aquello de lo que estemos hablando. Creo que es una oportunidad mucho más interesante que meramente daros a elegir entre dos juegos y pincháis y ya está. Creo que vais a salir ganando, que nosotros no vamos a perder esa libertad creativa a la hora de decidir los informes de emisión y que en general pues todos salimos ganando, que es de lo que se trata. En fin, este boletín quería que fuese cortito, directo, simplemente anunciar que nos hace mucha ilusión poder hacer un informe de emisión sobre un juego tan importante, tan icónico, que ha hecho historia en este medio como es Half-Life, que queremos saber vuestras experiencias en info@elbatallonpluto.com y que ya sabéis que estamos intentando poner en marcha esas reuniones que tengan una periodicidad más frecuente con vosotros como mecenas, como compañeros y como patrocinadores o accionistas de este proyecto. Muchas gracias por todo, espero que os esté gustando este inicio de temporada y que nos seguimos escuchando. Un saludo, amigos.